Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? De esos ojazos negros, de un raro vulgo que me domina e incitan al amor, eres un encanto, eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo tiso, si alma mía la gloria eres tú. Está en el cielo, que de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo tiso, si alma mía la gloria eres tú.